Cada vez, cada trozo de ti, cada minuto que no estás aquí, me pierdo en el tiempo que me condena a seguir. Cada vez, ¿cómo vencer? Imposible desaparecer, me encuentro perdido. Y tú, perdida en mi camino. Nada me haría cambiar. Si fuera yo capaz, si fuera yo capaz. Ven tú tranquila, no voy a morder. Nunca he sido y nunca seré aquel que no se deja ver. Y ya lo ves, que me pierdo buscando un porqué, que la vida me pone del revés. No, no, no. Nada te haría cambiar. Si fuera yo capaz, si fuera yo capaz. Ven tú tranquila, no voy a morder. Nunca he sido y nunca seré. Hoy tengo ganas de ti.